caballo de madera y la Alhambra. El padre era carpintero y, aunque trabajaba mucho, de sol a sol, ganaba muy poco. Solo para ir tirando y construir algo nuevo, de vez en cuando, en su propia casa. Por eso su casa, un pequeño Carmen en el lugar más bello del Albaicín, tenía una fuente con agua. También un pequeño jardín donde crecían dos granados, una higuera y un ciprés muy alto. Y aquí, en este lugar y pequeño paraíso de su casa, era donde su niña cada día jugaba. Siempre en compañía de la madre que le contaba cuentos mientras la mecía en su caballo de madera. Se lo había regalado el padre por su cumpleaños y como tenía muy poco dinero ni siquiera lo había pintado. Lo había construido de madera de roble y así, del mismo color de la madera, lo había dejado. Por eso, cuando la niña se paseaba en su caballo, siempre acompañada de la madre, muchas veces le decía: «Mi caballo es del mismo color que las murallas de la Alhambra». Y decía esto porque desde el jardincillo de su pequeña casa, mientras se paseaba en su caballo de madera, siempre tenía enfrente la figura de la Alhambra. Por eso y también algunas veces le preguntaba a la madre: «¿Tú sabes qué es lo que hay dentro de esos palacios?». Y la madre le decía: «Hay muchos príncipes elegantes, ricos y famosos. Y también princesas. Muchas princesas, pero ninguna tan guapa como tú». Y la niña seguía jugando con su caballo, sin dejar de mirar a la Alhambra, remontada en lo más alto de la colina. Parecía meditar ella o soñar algún sueño mágico mientras se paseaba y miraba. Por eso, en muchos momentos y cuando la madre empujaba con sus manos al caballito de madera, también le decía: «Un día de estos quiero que a mi caballo le nazcan alas. Montado en él, saldré volando desde esta casa nuestra y me llevará derecho a las torres de la Alhambra. Y cuando ya esté allí me iré andando por los pasillos de aquellos palacios y conoceré y haré amiga de todas las princesas que viven en ese lugar». Y la madre le decía: «El día que a tu caballo le salgan alas será algo mágico». Y una tranquila noche de otoño, cuando la luna brillaba como colgada en el cielo de la Alhambra, la madre vio a la niña salir de su habitación, vestida con su fino traje de seda blanca. Y vio cómo llegó a su caballo de juguete, se subió en él y al poco la vio volando hacia las torres de la Alhambra. Iluminada la niña y su caballo por los blancos rayos de la luna y como escoltada por cuatro o cinco estrellas. Y no le preocupó mucho la madre esto, pero en cuanto amaneció, se levantó rápida. Fue enseguida a la habitación de la niña, temiendo no encontrarla. Pero la halló envuelta en sus sábanas y durmiendo tranquilamente.